Por eso lo elegí. ¿Qué me dejó? Hola, buenas noches. Estamos al aire. Buenas noches. Estamos en un nuevo Flor de Semilla. Vaya a saber qué número. ¿Siete? Vaya a saber, pero bien que cuando dé un numerito redondo vamos a hacer la fiesta. Ah, bueno, prepárense entonces. No me oigo. A ver, Hola. Traten de... Hola. Estamos probando, 1, 2, 3, bueno, probando. Bueno, estamos acá, ya les dijimos en Flor de Semilla. Hay uno de los micrófonos que no se oye bien, por eso estamos probando. Sí, lamentablemente dijimos cosas muy interesantes que, bueno, no podemos repetir, no podemos se lo repetir, perdieron. No. Pero bueno... Yo tengo una pregunta. ¿Qué es Flor de Semilla? Es el programa de la Asamblea de Radio Semilla, entre muchas otras cosas que es Flor de Semilla. Como un semillón de amnesia. Yo creo que para obtener la respuesta hay que escuchar este programa. Ok, lo voy a escuchar entonces, en vivo. Bueno, bache, plin. A ver, che, bueno, ¿y qué hacemos? Contamos la venta del programa, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas para dar hoy. Para vender. Dale, venda. Vendemos. Empezamos por la presencia. Sí. La presencia estelar. La invitada. A mí me parece que es un semillón, una flor de semilla. Ah, vos porque te gusta el semillón. Una semilla grandota. Ah, yo pensé que decías el tintillo ese, el semillón, un vino bien poderoso. Creo que ya no hay más. Es verdad, ¿no hay más? Debe haber. ¿No existe más? Sí, debe haber. Sí, consigámoslo de vuelta. Para estos programas. Sí. Oye, no sé qué pasó hoy. Para bautizar. Digamos que necesitamos hacer. Me parece que es interesante. Sí. Está bueno. En algún bar viejo, en algún almacén viejo, quizás. O en ese lugar que vende licores ahí al lado de la Feria del Encuentro. Que hemos visto que hay ahí absenta, por ejemplo, que no hay ningún lado. ¿Ah, sí? No sabía, mirá vos. Sí. Hay que ir y ahí. Y otros licores re raros. Voy a volver al barrio, entonces. Pero cuesta 300 mangos. Costaba hace 2 años, no sé ahora. Ah, mira. Pero bueno. Hay que ahorrar. Bueno, haremos una vaquita. Sí, para una fiesta. Bueno, volvamos a lo nuestro. Sí. Esto es lo nuestro también, pero bueno, sigamos. Nuestra invitada, de la que hablaba, Elena de Troya. Elena con H. ¿Pero de Troya? No. De Boedo. No, de acá de Boedo. Elena de Boedo. Bueno, compañera de la radio, tiene su programa junto con... Otras gentes. Somos mutantes. Contanos, ¿qué programa tenés acá en la radio? Palabras mutantes, los jueves, a las 6 de la tarde, hasta las 8. De 6 a 8. Sí. Un programa que arrancó, creo que, junto con Flor de Semilla. Sí, creo que en la misma semana. Así que después nos dicen ustedes cuántos programas van a hacer. Nosotros vamos por el quinto, ya hicimos el quinto. Ah, entonces está bien. Bueno. Así que este debe ser el quinto, ¿no? ¿Ustedes igual, fueron un día antes? Sí, pero nosotros hubo un programa que no hicimos. Ah, verdad. Que nos agarró así como una especie de... La peste. Sí. No, nosotras también, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, entonces vamos parejo. Sí, entonces vamos quinto y quinto. ¿Fue la misma semana? Ya puedo empezar a creer que fue real esto de... Todavía no lo crees. Puede ser la luna, ¿eh? Puede ser la luna, el previo al eclipse. La media luna, una cosa de... La media luna. Fue un virus. Gastroenteritis viral. Porque fue varios. Acá dicen que fue cagazo, pero bueno, si vos le querés decir gastroenteritis... No, sí, Fanti, Oscar y algunos otros más que habían estado, estuvimos compartiendo... también estaban igual. Bien. Lucha ya había estado también. Y Lau. Bueno, puede ser entonces. Puede ser que nos crean. Sí. Fue el virus y fue la ausencia de las compañeras que son imprescindibles en este programa. Entonces decidimos no hacerlo. ¿De qué compañera? Tengo amnesia de nuevo. Y las que se fueron de vacaciones. Y a mí. Entonces fue por las compañeras también. Seguro entonces que fue la luna, porque nosotros somos todas chicas también. Y esa semana dijimos, no, hoy no. Y no lo hicimos. Mira, Flor de Semilla y Palabras Mutantes. Estamos hay como una hermandad ahí. Ajá. Sí, las chicas sobre todo ahí estamos. Estuvimos alunadas, me parece. Me parece que fueron unos días nomás que la luna influyó ahí. Dijimos todas, ¡ah! Y ustedes se fueron de vacaciones. Eso estuvo bueno, tuvimos igual, que ir, sí. No tuvimos que ir. Una obligación. Que... Y bueno, y los chicos se acoplaron un poco. También nos tuvimos que ir. Estuvimos sufriendo. Yo estuve sufriendo un montón. Sí, cagué y vomité como también. Loco. Ay, qué lindo. A ver, contanos más. Los detalles. Queremos detalles. La diarrea era bien líquida, muchas veces, amarilla. Ah, Y el vómito, el último verde, líquido verde. Bueno, acabamos de terminar todos los Estás un poquito podrido. No, esto hay que decirlo porque somos reales. Se puede hablar de putrefacción o de desintoxicación total, digamos, de limpieza, todo, ¿no? Limpieza total. No levantó fiebre. Lo estuve hecho mierda. Bueno, literalmente. Bueno, no importa. Dejemos la enfermedad. Sí, sí, sí. El pasado. ¿Alguien más tiene ganas de contar? Bueno, alguna es tu enfermedad preferida. Che, ¿qué más vamos a tener en este? Bueno, primero. Hermoso programa. Vamos a decir que no dijo que era palabras justas en el programa de acá y que, ¿de sí, qué se trata? Sí, el programa trata del tema que se nos ocurra esa semana, en realidad. Un tema temático. Es un tema por programa. Ya hablamos de la alegría, ya hablamos de. Del miedo. De miedo, ya hablamos de sexo y amor. Los pusimos los dos en un programa, así que por ahí podemos hacer uno separarlo. De sexo y otro de amor. En realidad, mañana, como es el Día del Trabajador, no lo hacemos y nos vamos a juntar a pensar el del próximo jueves. Bien. Muy bien. Buenísimo. Y ahí, a raíz del tema, ya se nos ocurren invitados y se nos ocurre música y se nos ocurre lo que se nos ocurre en el momento también, que eso es muy interesante. Y traemos algún texto sobre ese tema. Y está buenísimo. Nos divertimos un montón. Bárbaro. Bien. Bueno, si queremos proponer algún tema, ¿podemos? Por si se supuesto. Nos ocurre. Buenísimo. Por supuesto. Vamos a pensar entonces. Uh-huh. Pues entonces mañana no escuchen. No. O escuchen la semana pasada. Vamos todos, a contarles eso. Mira, hay gente que no sabe cómo se hace. Uno entra a la página de Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar, busca en contenidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, contenidos. ¿Contenidos? Bueno, contenidos. Hay un clic para programas. Y cuando aparece programas, dice programas ya emitidos, arriba. Entonces me cliqué ahí y ahí tiene una lista de los últimos programas emitidos. Cliquea, porque son videos que no se ven, se escuchan. Cliquea donde dice play y ya tenés la posibilidad. Sí, te aparece una pantallita negra que parece un video con un play y lo único que vas a hacer va a ser escuchar. No es tan difícil. No. Por ahora. Upa. Estamos viendo cómo complicarla un poquito más. Sí, en cualquier momento sale Semilla TV, pero bueno, todavía falta. Eso quedó trunco en algún momento, lo habíamos pensado, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Sí. Era demasiado. Ya llegaremos. Ya llegaré. No, lo único que ponemos una camarita acá, nos filmamos cuando hacemos la radio. Y ya está. Tanto. Hasta las manos quedamos todos. ¿Y dónde queda eso de los nombres? Pero venimos caracterizados. Con máscara, sí, carta. Con capucha. Buenísimo. Sí, claro. Encapuchado. Sí, me gustó. Voto, sí. No entiendo mucho el sentido, digamos, de que se vea. Pero bueno. Podemos mostrar fotos. Sí. Algún video, en vez de pasar el audio de YouTube como hacemos a veces, lo que hacemos podemos pasar directamente el video. Y Perriota haciéndonos la música. Uh-huh. Bueno. Bien. Bueno, estamos tirando ideas, bueno. Estamos haciendo una reunión de producción al aire. Sí. Es más, Perriot nos hizo la música de la cortina de Palabras Mutantes. Muy bien, Perriot. Grande, wow. Perriot. Mandamos un beso entonces. Seguro que no escucha nunca, pero... Ay, qué mal. Pero lo debes saber. Sí, está ¿sí? escuchando, estás escuchando, ¿no, Perriot? Ey, mándanos sí. Mándanos ahí. A ver, silencio. Está escuchando. La señal de Perriot, el silencio es la señal de Perriot. Bueno, ¿y qué más entonces? Estamos con Palabras Mutantes. En Palabras Mutantes estamos Peperina, Fermín, Yacaré y yo. Yacaré cumple doble función. Aparte de ser participante, aparte nos opera, nos hace señas desde el otro lado del vidrio desesperada. Que nunca entienden. Que nunca entendemos jamás. Entonces empezamos usando a veces, cuando es muy extrema la situación, necesitamos hacer un cartel urgente y porque no hay manera de entendernos. Pero está bueno. La verdad que nos divertimos mucho y no pensábamos que íbamos a poder hacer... así tan fácil un programa que en realidad no es fácil porque estamos toda la semana pensando hasta que lo concretas y el Radio Semilla nos dio esa oportunidad y está bárbaro y todavía hay espacios, ¿no? En la radio. Sí. Ajá. Sí, hay espacios, así que cualquiera que tenga una idea o ganas de sumarse de alguna manera o tiene algún programa, algún micro que quiere sumar a la grilla, lo puede hacer, nos puede contactar. ¿Cómo? Por Facebook. Escribiendo, sí. Se puede poner me gusta en nuestra fanpage de Facebook, que es Radio Semilla. Y ahí mandarnos mensajitos. Puede mandar correo electrónico a dónde. ¿A qué dirección? contacto@radiosemilla.com.ar. Muy bien. ¿Y el Twitter? @radiosemilla. ¡Vamos! ¿Tenemos este administrador de redes sociales nosotros? Sí. ¿Sí tenemos? Ah, está enfermo también. Hace como... Es enfermedad crónica. Che, Elena, bueno, yo tengo una pregunta. Vos dijiste que era... digamos, que pueden hacer el programa, que les resulta fácil, si bien no es fácil porque están toda la semana pensando en eso, pero ¿les gusta cómo sale el programa? Algunos programas sí nos gusta, otros no, según como estemos, somos mutantes. Entonces es según el día. Hasta ahora no dijimos, me parece que un solo programa, y es más, ya lo negué y ni me acuerdo de qué tema fue. Hubo un solo programa que fue realmente el primero. Claro. Fue un sufrimiento lleno de baches, pero bueno, fue el primero. Eso es una exigencia. Que el primero duele, si querés. Por eso fue muy fácil. Fue muy fácil que se nos ocurran los miedos como tema de otro programa, porque nos dimos cuenta que era puro miedo lo que nos había pasado. Basadas en su propia experiencia. Totalmente. Bueno. Sí, sí, sí. También un secretito que tenemos nosotros para aflojar un poco la lengua a veces es acompañar el programa con alguna botellita de alguna cosa cerrada, de agua, alguna bebida espirituosa. Nosotros también. Descubrimos nada entonces, chicos. Por eso vamos por el semillón. Claro, sí, hay que conseguir el semillón y bueno, y hacerle honores acá en la radio. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y son cuatro chicas? Somos cuatro chicas, sí. ¿Una es travesti? No. Ah, me sonó Fermín, el nombre de hombre, pero bueno. No, se llama Fermín. Está bien, bárbaro. Sí. Bueno, Yacaré, sí, es no así. Sabemos. Yacaré no puede ser macho. Un cocodrilo. Bien ahí. Che, un cuac, algo ahí. La botella era loca. ¿Quién nos opera hoy? ¿Quién nos opera hoy? ¿Inés? Hola Inés. Hola Inés. Hola Inés. Hola. No nos vas a hablar, Inés. Mueve la mano. No discrimines, dale. Tenés microfono. Bueno, no. No sé qué nos pasó decir hoy. Nada. Bueno, ¿qué más? Tenemos mucho programa por delante. Sí, vamos a dejar de boludear porque si no, no llegamos. Sí. Es inherente a nuestra condición, o sea, es imposible lo que planteas. No llegamos a contar todas las cosas que va a haber. No llegamos. Va a visitarnos un compañero de una radio, de la Megafónica. O sea, no va a ser entrevista telefónica, va a ser visita en vivo. Sí, sí. Wow. Estamos pagando pasajes para que vengan al estudio. Nada, aprovechamos que está acá de visita. Qué bueno. Y le pedimos a ver si puede venir a contarnos un poquitito de su experiencia. Uh-huh. Así que eso también va a estar pasando. Y después... más tarde, luego del programa, esto sigue. Porque acá, en IMPA, hay un evento, una festichola, ¿no? Sí. Organizada por el Centro Cultural de IMPA. Así es. Ya estuvieron compañeros en el programa anterior contando un poco de esto, pero bueno, vamos a ver si también podemos... Si podemos hacer subir a alguno del centro. Si podemos hacer subir a alguno para que nos anticipe un poco cómo se viene la noche. Bien. Que es para festejar el Día de los Trabajadores, que es justamente mañana. Ajá. Así que... Y para festejar también, es una manera de decir, no sé si es un festejo, pero bueno, para seguir luchando por la expropiación de IMPA. Sí. La expropiación definitiva. Así que estamos invitando desde acá de Río Semilla, desde Flores Semilla, a que vengan a IMPA. Gran 10-4290. Exacto, esquina Pringles. Y si vienen entre las 22 y las 23, es gratis. Entrada gratis. Buena. Después 25p, ¿no? No tengo idea. Sí, creo que había leído por ahí en algún lado. Toca en vivo la joven Warrior. Bien ahí. Pandón. Bueno, ya estaremos dando alguna otra información más. Pero bueno, en principio los y las invitamos a escuchar el programa de hoy y luego también a sumarse a la fiesta, ¿por qué no? ¿Escuchamos ahora una canción? Dale. ¿Les parece? Vamos a cerrar el bloque. Faz, é o que temos que enfrentar. O moço de mil faz, todas pra te enganar. Inventado e controlado, não se sabe bem por quem. Quem dele escapou, eu não soube de ninguém. Como um camaleão, sempre a se transformar. Sugando nosso sangue, tirando nosso ar. Criando ilusões, sempre a nos enganar. Usando nossas armas para contra-atacar. O moço de mil faz, para enganar você. Você tem que ter mil olhos para ver monstros e mil disfarces, todos pra te iludir. Você tem que ter mil pernas pra seguir. Sozinho serei só mais um pra derrubar. Juntos podemos o mundo transformar. O monstro não é tão poderoso assim. Se todos nós acordarmos em fim. Monstro de mil faces é o que temos que enfrentar. Um monstro de mil faces, todas pra te enganar. Inventado e controlado, não se sabe bem por quem. Quem dele risca a flor, não soube de ninguém. Um monstro de mil faces para enganar você. Você tem que ter mil olhos para ver. Monstro de mil disfarces, todos pra te iludir. Você tem que ter mil pernas pra seguir. Um monstro de mil faces é o que temos que enfrentar. Um monstro de mil faces, todas pra te enganar. Inventado e controlado, não se sabe bem com quem. Quem dele risca a cor, não sabe de ninguém. E pra aquele que tem entendimento, escute agora o nome do tormento. O monstro de mil faces, ele é um monstro de mil faces. Ele é um monstro de mil faces. Ele é um monstro de mil faces. E pra aquele que busca liberdade, escute agora a voz da calamidade. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Volvimos. Volvimos, ¿qué escuchamos? Buenas tardes, oyentes y oyentas. No parece, pero volvimos. Recién escuchamos dos temas que tienen la particularidad de ser temas libres. ¿Qué significa eso? Que se pueden bajar a cualquier lado, que no hay que pagar royalties ni nada de esas boludeces. Y son libres, así como la palabra lo dice. Uh-huh. El primero que escuchamos fue un tema que se llama O Monstruo de Mil Fases. La banda se llama Leo Lago. Es de Brasil, Río de Janeiro. Y bueno, dice que... palpitando el mundial. Exacto. Cagado, ¿no? Pero bueno. Dice que Leo Lago siempre necesita crear, escribir, dibujar, componer. Y fue esta necesidad que lo hizo en 1997, junto con su hermano Leandro, comenzar la banda de punk salvajes. Ambos cantaron y fueron los principales compositores de la banda. Y Leandro tocaba el bajo, junto con Gustavo en la guitarra. Y Vichy en los tambores. Pero hay un montón más de información más. Esta información y la música nos las provee Manuel, nuestro compañero también de Radio Semilla. El musicalizador oficial. Exacto. Le mandamos un beso. Un beso para Manuel y para las Manolas. Y el otro tema que escuchamos recién se llama Así es el carnaval. Y es de la banda Jan y su son latino. O Jan y su son latino. De Colombia, Barranquilla. Un grupo de jóvenes músicos empeñados en hacer de la música latina un ritmo alegre y guapachoso. Guapachoso. Guapachoso. Qué lindo. No es incordiado. Buscalo en el diccionario. Qué lindo. Es lo contrario de incordioso. Estamos aprendiendo muchas palabras hoy. Sí. Bueno, hay más información, pero para otro boletín. Quedará para otro momento. Bueno, ¿cómo seguía esto? Seguimos mutando. Seguimos mutando. Seguimos mutando, tenemos acá a Elena. Les puedo contar de dónde salimos también. Sí. Eso está bueno. Tenés nos poderes, porque sí. Esa era la primera pregunta. Esa era la primera. Ah. Bien ahí. Puede ser que Elena es medio bruja. Es más, Elena es una bruja. Pregunta esencial, así de dónde salimos, de dónde venimos y claro. ¿Vamos a eso? Sí. Sí. Hoy respuesta. Con algunas de las chicas, con Yacaré, por ejemplo, nos conocimos en la Asamblea del Parque Centenario, el año pasado, cuando fue el atropello del gobierno de la ciudad y las rejas y se formó la asamblea. Bueno, la imposición de las rejas. Claro. Igual que con Cami, que con con Fermín también nos conocimos ahí. Y después del centenario nos encontramos también en la sala Alberdi, y después también nos encontramos en el Borda y nos seguimos encontrando y seguimos estando en contacto con, sobre todo con Peperina también. Y seguimos estando en contacto y reuniéndonos y organizándonos y seguimos hablando y nos hicimos amigas y de repente se nos ocurrió que podíamos hacer un programa. Y bueno, así nos juntamos y como cada vez que nos juntábamos nos cagábamos de risa, nos parecía, cada una tiene su característica y cada una tira algún tema y alguna cosa y siempre llegábamos a buenos acuerdos. Y bueno, llegamos al buen acuerdo de hacer un programa. Y está buenísimo. La verdad que cada una le pone su nota. Y nos divertimos mucho. Y aparte pensamos que sirve también el programa para darle visibilización a todo lo que tenemos ganas de visibilizar y todo lo que sabemos que no lo van a ver en ningún otro medio. Algunas luchas que no son visibles y que se hacen visibles, por ejemplo, como en el programa, como en Zumbi, y también algunas de nosotras participamos, no sé si las cuatro también, en La Olla, algunas estamos en Cine Libre Parque Abierto, así que estamos, si no estamos nos encontramos en todos lados, entonces estamos, porque aparte nos queremos y eso está bueno. ¿Cómo hacen? Digo, ¿cómo? Son muchas actividades. Ah, después sí. Cada una tiene casa, familia, amigos, cocinan, comen. ¿Qué hacen cuando viven? Totalmente, ¿sabes que sí? Pero te das cuenta igual, en cada cosa que pasa y cada lugar donde uno quiere poner el cuerpo, va, pone el cuerpo y se encuentra con todo el mundo de vuelta y somos siempre la misma gente que se junta y la misma gente que la misma... Pago, si va, ya, va. Eso sí, que nos mandan a trabajar todo el tiempo, seguro. Claro. Sí, sí, ni hablar. Te mandan a trabajar, sí, sí. Bueno, ahora también estamos... el gobierno de la ciudad quiere poner bares en los parques. Entonces también estamos muy atentos a lo que pase. Está bastante difícil la cosa como para frenarlos, pero bueno, haremos todo lo que podamos. Así que estamos dándole un poco de manija a la campaña Parques sin Bares para que la gente se ponga las pilas y vea que quieren seguir privatizando los espacios públicos y seguir sacando césped donde debería haber césped en un lugar que es de todos, ¿no? Sí, la otra vez, creo que hace un par de programas, dos o tres programas, vino Maxi. Claro. También claro, de la red de Interparques y estuvimos hablando de la semana pasada, me parece que vino Maxi, sí. No me acuerdo. No, la semana pasada no, pero la anterior, bueno, no importa, igual cuando vino, pero vino y bueno, estuvimos hablando largo y tendido también del tema y bueno, nos contaba justamente el tema de... como que hay una norma, no una normativa, sino una sugerencia de que haya 10 metros de espacios verdes por habitante y que no llegamos 10 metros cuadrados ahí. Para cada uno se supone que tenemos que tener. Creo que era el 20%, bueno, el 18% de esta, sí. Sí. Sí, nada, sí. Una barbaridad. Bueno, así que estamos dándole a eso y a todas las luchas que seguimos, porque son las mismas de cuando nos conocimos también. Nosotros nos dimos cuenta que el año pasado cuando nos conocimos pasó todo lo del centenario, pasó todo lo de la sala, los chicos que estaban en la sala siguen procesados y los funcionarios que los reprimieron están absueltos. Lo mismo en el Borda, bueno, en el Borda ahora parece que les levantaron la absolución a Montenegro y al jefe de la Policía Metropolitana porque no pueden tener cara para absolver a ellos y condenar o procesar a una enfermera que anda en muletas, que fue atacada y la detuvieron y la llevaron y la maltrataron y balas de goma. Entonces, bueno, todo eso sigue estando. Ya pasó la violencia, digamos. Sí, pasó la violencia por ahí más inmediata. La claro, física, pasó pero sigue esa estando que, la violencia institucional de estas barbaridades que hacen. Que está en los medios. Uh-huh. Esa ya pasó, esa ya no la muestran más. Ahora la violencia sigue, pero no sale en los medios. Claro, no vendes. Entonces, violencia, bueno. Violencia simbólica, si querés. O sea, la que te muestran que siguen teniendo el poder. Total. Por ahí sin. No hace falta ni que te peguen ya, pero lo okay. Siguen poniendo. Entonces tenemos un espacio mientras vamos mutando las palabras y hacemos un cadáver exquisito con el tema que se nos ocurre. También tenemos información sobre lo que va pasando en esas luchas y tenemos invitados que nos vienen a contar cómo viene la cosa y está bueno, es bastante variado. Tenemos música de músicos independientes, generalmente que no conoce nadie y que nos encantan. Y bueno, nada, es pura diversión y pura lucha, digamos. ¿Y a la radio cómo llegaron? ¿Cómo? A la radio llegamos por Zumbí. En realidad llegamos por La Olla. Yo ya conocía a La Olla porque había ido un montón de veces. Ajá. Hace un montón de años. Con la red de Solidaridad con Chiapas fuimos un par de veces. Y llegamos por La Olla y por Zumbí. Porque yo había venido un par de veces al programa. Y bárbaro, estuvo buenísimo y cuando nos avisaron que había espacio y que podíamos hacerlo también, Yacaré tenía un proyecto de hacer un programa con el bachillerato, uh-huh. Con el bachillerato popular de acá de Ilimpa y después egresaron las chicas que iban a hacer el programa con ella, uh-huh. Y qué sé yo, y también ella ya tenía ese horario y bueno, dijimos vamos y lo hacemos. Sí, estaban las ganas, estaba el espacio, así que sí. No faltaba nada. El lugar adecuado en el momento adecuado. Claro, como sí, sí. Suceden las grandes cosas, y las peores también. Sí, también. No sé si qué tan adecuados son las peores, pero de bueno. De alguna manera. Claro. Y la tos también vino, ¿eh? Me acompaña, que está a todos lados.

que me suman más para morir. Y mientras vagamos en esta niebla, baja a besarnos la lluvia de abril. Esperando un viento que nos lleve, ahogado entre los brazos del reloj. Nacer para morir viviendo tumbado, tumbado a tu lado sin oír tu voz. Piensa en mí en las calles de abril, piensa en mí, piensa en mí. Persiguiendo a la chica de los ojos cansados. Tengo luz en las venas y luz en las manos. Soy el hijo de abril. Piensa en mí en las calles de abril, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí en las calles de abril, piensa en mí, piensa en mí. Pásame el de la olla, así le leo los temas. Estamos al aire. Volvimos. ¿Volvimos? Tercer bloque. Gracias, Inés, por recuperarnos. Flor de Semilla. Sí, estamos al aire. Flor de Semilla, nuestro programa de hoy. Escuchamos recién dos temitas libres, como el viento, como el sol cuando amanece. Como el mar. Sí, está por ahí, pero bueno, habría que fijar. Ahí está. Nino Bravo era. El primer tema que esperamos se llama, que escuchamos, se llama Esperando. Y la banda es La Olla Express, una amiga nuestra de allá, de Bilbao. Y el segundo tema, Calles de Abril, por los penúltimos, también españoles. Hay un montón de data acá. Si quieren, no quieran nada. Mejor. No, ¿cómo se llama la página? La página de la que descargamos música, Jamendo. www.jamendo, sí, con j.com. Bueno. Ahí hay música libre de todo el mundo y de todos los estilos. Está muy buena para experimentar y para escuchar cosas nuevas. ¿Y está fácil para bajar y eso? Sí, muy fácil. Buenísimo. Podés escucharla, podés bajarla, podés compartirla. Obviamente, todo si no haces un uso comercial de esa música. Exacto. Jamendo. Bien, ok. Bueno, estamos acá en este tercer bloque, de acuerdo a lo prometido, con un compañero del Centro Cultural, de IMPA, sí. Pablo. Mi nombre es Pablo. Me querían cambiar el nombre, pero bueno. No. Pablo o Luciano, cualquiera de los. Tenemos algunas manías. Está muy bien. El gusto es nuestro. Bueno. Estamos parafraseando. Estamos ahí con las formalidades. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es nuestro, que era un programa. Claro, es del programa anterior a Flor de Semilla, el programa de la gente del Monteagudo. Ah, ok. Ahí está. Yo estuve ahí. Ah, ¿viniste también? Sí. Ah, bueno. Hoy hiciste participación múltiple en la radio. Está haciendo gira por, por los medios. Te estamos exprimiendo. ¿Y de qué hablaste? ¿Sigue mañana? Creo que lo mismo que voy a hablar ahora. O sea, no, seguramente no hay ninguna sorpresa. Estamos acá, justo ahora estamos organizando lo que es el festival de primero de mayo de acá de la fábrica, por dos razones importantísimas, ¿no? La primera, que es 30 hoy, que se cumplen 5 años de la formación del centro cultural, de este nuevo centro cultural de la fábrica, que ya no es nuevo, ya está hace 5 años. Y bueno, a partir de las 12, bueno, conmemorando, celebrando, digamos, muchas razones para recordar el Día del Trabajador, ¿no? Internacional, que es importante también saberlo. Uh-huh. O sea, en algunos países es el Día del Trabajo. Acá no sé si es el Día del Trabajo también, ¿eh? Era, si no, pero hubo un bolón que en algún momento era el Día del Trabajo, después hubo tanta presión que lo pusieron como Día del Trabajador. El Día del Trabajo, si fuera el Día del Trabajo, habría que trabajar. Pero bueno, por suerte nos acordamos de los compañeros que lucharon en Chicago, ¿no? Que sentaron un precedente. Por otro lado, hay una cosa que es bastante paradójica, que es los tipos estos peleaban por las 8 horas de trabajo y hay gente ahora todavía en 2014 que está trabajando 12, 14, 16, o sea, como que en un punto también se volvió un poquito para atrás, ¿no? O sea, como que es una cuestión bastante, por lo menos para reflexionar. Pasa que antes eran esclavos impuestos por los patrones. Ahora son esclavos en blanco, explotados por sí mismos. Sí, hay gente que se explota, ¿no? Y también hay ritmos, digamos, de producción que son altos, puede, ¿no? Claro. O sea, como que en la fábrica ya hubo un impasse ahí donde la gente trabajaba 8, un poquito menos, un poquito más, pero ya se volvió con todo a las 9, a las 10, 10 muchas horas veces de laburo. Necesitado, ¿no? Mucha gente necesita laburar más por la bueno, etcétera, o sea, etcétera, es como etcétera. Que este año también es bastante particular porque, o sea, lo poquito que arrancó el año, ya como que hay una participación de la clase trabajadora en las luchas bastante importante, a diferencia de otros años, ¿no? Venimos de una huelga docente de 17 días, un paro, digamos, que más allá de las direcciones que las convocaron, digamos, como que es una expresión de que la clase trabajadora está pidiendo algo, digamos, o sea, más allá de, ¿no?, de Moyano, Barrio Nuevo y de las discusiones que generen todo eso, como que es como que está reflejando de que ya la situación de vida y la situación de la clase trabajadora es como que está más compleja, ¿no? Como mínimo, hay algunos que ya piensan que es insostenible. Yo soy de esa idea. Pero bueno, es como que nos da más razones para seguir, digamos, para reivindicar la lucha de ese momento y bueno, para sumarle a la lucha de ese momento todos los reclamos que tiene la clase trabajadora y el pueblo en este momento, ¿no? Contanos un poquito cómo surgió. ¿Estás desde el principio del Centro Cultural? Estoy de 2010. El Centro Cultural surgió en el 2009. Sí, fue un grupo de compañeros de... Lo interesante, digamos, de este Centro Cultural, que lo generaron los propios trabajadores de la fábrica, ¿no? En la coordinación hay 4 o 5 compañeros que son trabajadores de la fábrica, de la línea de producción, que están trabajando la tarde. Ahora creo que están trabajando la tarde. Que son Natu, Sonia, Fer y Silvio, el otro compañero más, que ahora no está, pero bueno, que siguen estando en la coordinación del Centro Cultural y me parece que, digamos, esa es lo que hace la diferencia, digamos, de otras expresiones, que este espacio está construido por los propios trabajadores y evidentemente viene de una necesidad de los trabajadores de abrir, digamos, un espacio más de difusión y un espacio más de creación al margen, digamos, de lo que pasa con la cooperativa, ¿no?, de todos los días. Eso es bastante importante. Y bueno, el surgimiento del Centro Cultural tiene que ver con eso, digamos, con abrir a la comunidad un espacio donde se haga arte, donde exista la docencia, donde haya un espacio de pensamiento crítico, de debate y demás. No es solo un lugar donde solamente se realizan actividades artísticas, sino también, digamos, hay un componente militante bastante importante. Este año, digamos, pasó algo importante, que se marchó como centro cultural a la marcha del 24 de marzo, que hicimos una columna unificada con el bachillerato, con la radio, con el espacio de salud. Entonces, como que en ese sentido nos parece bastante importante que poquito a poco se vayan, digamos, unificando todos los colectivos que vienen formando parte de la fábrica, el centro cultural como uno de ellos, ¿no? Está bueno esto que el hecho de que haya sido una iniciativa de los trabajadores habla de que toman su espacio de trabajo no solo como el hecho de ir a trabajar y de no pensar más en eso y volverte a tu casa, sino como una forma parte de su vida. Entonces hay otras necesidades, no es solo la necesidad económica de tener que laburar para ganarse un mango. sino la necesidad de generar espacios culturales, exacto, espacios educativos, espacios de comunicación. Totalmente. La gran mayoría de las iniciativas, si no todas, no todas, pero la gran mayoría de las iniciativas que hay acá fueron generadas por los trabajadores. Sí, también aparte de una cuestión de empezar a entender, digamos, que todas las personas que formamos parte, digamos, del espacio de IMPA, del colectivo de IMPA, somos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Como buscar eso, o sea, que los trabajadores no solamente son los 60 y pico que están en la cooperativa, sino que hay un montón de gente más, entre los docentes de los talleres, la gente que trabaja en la radio, en barricada, que nos reivindicamos como trabajadores de otro espacio y que formamos parte de un espacio grande, sí, como una fábrica, que no solamente una fábrica metalúrgica, sino es una fábrica que produce conocimiento, pensamiento crítico, arte, comunicación y demás. Eso como que es, digamos, lo reivindicable de este proceso. Y aparte no es algo que sea aislado, porque eso también, o sea, como volviendo un poco a la cuestión del primero de mayo, justo le comentaba a los compañeros del otro programa que estaba bueno en esa época que el concepto de solidaridad de los trabajadores, ¿no? Que en un momento, bueno, después de la represión, de la masacre de los mártires de Chicago, la segunda internacional, que era una internacional que nucleaba a los trabajadores, tuvo una actitud muy solidaria, que pronunciarse como un día internacional, digamos, a raíz de la lucha y el reclamo de las 8 horas de los trabajadores de ese momento, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo también es un poco de fragmentación de la clase trabajadora. Entonces, como que es importante también de esas cosas reivindicar, recuperar esa solidaridad, ¿no? Y por eso yo venía a esto, que lo que pasa en IMPA pasa en Chilaver, pasa en el Bauen, pasa en un montón de lugares que hoy, con mucho sacrificio y demás, están construyendo una realidad distinta a la del sistema, ¿no? Esto que nombraste, fábricas y empresas recuperadas, sí, ¿no? Por los trabajadores. Por los trabajadores. Yo creo que en los últimos años creo que es uno de los ejemplos más importantes, digamos, contra el sistema capitalista, en los hechos, más que en el discurso, que se puede ser feliz, se puede producir, se puede hacer un mundo, se puede trabajar sin patrón, ¿no? Entonces, como que... Y se puede hacer bien. Se puede hacer bien, porque y se puede hacer mejor. Claro, se puede hacer mejor. O sea, todos los ejemplos vienen demostrando que cuando estaban los patrones, había menos trabajadores, había menos calidad de trabajo, las relaciones sociales eran muchísimo más jodidas, y a partir de que agarran la manija los trabajadores, como que cambia todo eso, ¿no? Cambia la forma de organizarse, cambia determinados paradigmas, por ejemplo, la cuestión más fundamental, que es la relación obrero-patrón. Entonces, como que... Eso para nosotros, qué sé yo, es importantísimo. Es importantísimo estar acá, formar parte de esa realidad, conocernos. Digamos que es una de las cuestiones más importantes y una de las políticas que tiene el Centro Cultural. Y me parece que tienen todos los colectivos de IMPA. Eso que es lo que nos identifica. ¿Cómo se organiza el Centro Cultural? El Centro Cultural se organiza, bueno, está la parte, digamos, más de talleres que... Son talleres de... Hay cerca de 35 o 36 talleres que hay de arte, música, yoga, danza, de todo. No los voy a nombrar a todos porque... ¿Todos los días hay actividad? Un montón. Todos los días. El lunes no funcionamos porque, ajá, es un día que charlamos para que se hagan otras cosas en la fábrica, pero de martes a sábado funciona el Centro Cultural. Y aparte de la oferta de talleres y demás propuestas, hay programación de teatro y programación de música en el bar de los trabajadores. Entonces, como que está bastante diversificada la oferta artística y cultural acá en la fábrica. O sea, el trabajo que se viene haciendo hace 5 años, y cada vez la idea es mejorarlo y hacerlo, ¿no?, que sea más accesible a la comunidad, que sea más visible, digamos, como que eso es lo importante. Se organiza de esa forma. Hay una coordinación, digamos que hay cerca de 10 compañeros que están coordinando el Centro Cultural, que se reúnen todas las semanas, y bueno, después se realiza una vez por mes una reunión, que vienen todos los talleristas, todos los que no son talleristas y son militantes del Centro Cultural también, para que tengan un espacio, y bueno, ahí se trazan, digamos, algunos lineamientos más generales, y la coordinación funciona todas las semanas de manera más cotidiana, si se quiere decir. Una forma de ser más prácticos, digamos, porque la pregunta iba por el lado que mucha gente se organiza en asamblea, muchas veces participan todos, o votan o no votan todos, buscan consenso, pero en un espacio que por ahí tiene tantas cosas, por ahí hay que buscar la forma de que sea más... Sí, nosotros le buscamos la cuestión de la coordinación también por una cuestión ejecutiva, digamos, de todos los proyectos. Necesitamos, aparte, un funcionamiento diario de todas las actividades, una organización de todas las actividades, de toda la semana, de todos los días, Por eso necesitamos un mecanismo, por lo menos en ese sentido, un poquito más burocrático, digamos, para organizar y reglamentar todo lo que es el trabajo de los talleres y de las propuestas artísticas. Y después lo que tiene que ver con los lineamientos más generales del Centro Cultural, los discutimos en conjunto. Por lo general no votamos. O sea, como que intentamos buscar un método donde se estén contempladas todas las opiniones, las mayoritarias, las minoritarias, hacer experiencia, digamos, a partir de esas cuestiones, digamos, para que nadie se quede mal. Descontento. El consenso. Hay algunas cosas, digamos, que hay que votarlas, que sí, pero yo tengo contadas pocas veces que sí hemos llegado, digamos, a la situación de votar. O sea, se hacen reuniones donde se interviene, se contemplan las necesidades, más o menos las cuestiones que se charlan y demás. Ahora, el año pasado nosotros arrancamos con un proyecto, digamos, que está abierto a todos, están invitados, que a partir de distintos puntos que charlamos en las reuniones, empezar a hacer una especie de charlas mensuales, bimestrales, cada dos meses, que tienen que ver con determinadas problemáticas sociales, digamos, como para meter un poco la política más en discusión. Hicimos de deuda externa, de derechos humanos, vamos a hacer recursos naturales, del arte para qué, digamos, en función de qué. Es una discusión que está muy buena. No sé, la situación del movimiento obrero, y organizamos cada compañero que está interesado, armamos una especie de grupo, se investiga y se pone, digamos, esa investigación se expone, y bueno, y a partir de eso se abre la discusión para todos los compañeros que quieran participar, digamos, de manera informativa, de manera que con intervención, opinión, digamos, respecto a lo que piensa cada uno. Es un proyecto bastante interesante, lo estamos haciendo con la gente del Bachi, digamos, igual acá lo hacemos extensivo a todos los compañeros. Con los primeros que fuimos fueron con los del Bachi porque tenemos relación así histórica, digamos, pero a medida que nos vamos conociendo también vamos invitando también a toda la gente que viene participando del colectivo, ¿no? Y este proyecto o estas charlas que organizan, ¿son internas al INPA o están abiertas también a la gente que por ahora son internas, digamos, son internas en la medida de que vienen y participa la gente de acá, pero son abiertas. La charla de derechos humanos vino gente de La Plata, vino gente de otros lugares, como que, y tampoco lo queremos hacer, digamos, no lo queremos hacer desde un lugar del máximo conocimiento, ni queremos traer a alguien de afuera, digamos, que transmita cuál es la verdad, sino queremos hacer una investigación común de gente que a lo mejor algunos no tienen ni idea. La charla de deuda externa, por ejemplo, la coordinamos entre tres compañeros, una docente del OH, estaba yo y otra compañera más que estudia comunicación, y cuando nos metimos a investigar del tema, o sea, más allá de todo lo discursivo, de todo lo que uno sabe, que la deuda, Alejandro Olmo, que no hay que pagarla y todo eso, empezaron a salir un montón de cosas que son muy interesantes, digamos, y de cada investigación surgen un montón de cosas, y por eso nosotros las abrimos, mostramos lo que conocemos y se abre el debate. O sea, bueno, como que me están buscando ahí, no sé qué. Eso, básicamente. Cuando llega el Centro Cultural en el 2009, con toda la propuesta que después habrá ido evolucionando, no habrá ido cambiando, llega una fábrica con muchos trabajadores que venían de los 70, ¿no? Prácticamente trabajando en la fábrica, y es una fábrica que no estaba acostumbrada, como muchas fábricas no están acostumbradas a tener un centro cultural con todo lo que eso significa, participando adentro. Sí. ¿Cómo reciben los trabajadores eso? Es complicado, digamos, porque primero y principal la ideología de la clase trabajadora es conservadora, ¿no? Entonces es como importante de entender esa definición para después lograr las relaciones que uno quiere, digamos, entender los procesos de cada uno, que no todo es yo vengo y hago lo que quiero, digamos, sino también es una cuestión de convivir con un fenómeno diferente. Son compañeros que tomaron la fábrica por una necesidad, digamos, y a partir de eso empezaron a hacer un camino también ideológico. Entonces, como que la necesidad surgió de los propios trabajadores de rodear de la comunidad IMPA. Y bueno, también esa relación se construye día a día. Claro. Es como que no idealizamos a los trabajadores como el soviet, de 1917, sino más bien como la realidad de los trabajadores que pasan en este momento. Es difícil entender para un sector de la sociedad muy importante que el artista, digamos, puede llegar, es un trabajador. Muchos ven como el arte como una cosa abstracta, un efímera, claro, como el aire, digamos. Para nosotros es bastante concreto, es nuestra forma de vida. Entonces, como que ese debate lo vamos haciendo, digamos, en el camino que vamos construyendo también las cosas. Pero vamos bien. Vamos bien. Yo creo que vamos bien porque seguimos estando. Los trabajadores nos meten una patada en el culo. Importante. Y, bueno, dale. Perdón, ¿me vas a decir algo? No, no, te quería preguntar cómo, si es que lo tienen visto, cómo es la relación con los vecinos, o sea, con la comunidad más inmediata de IMPA. Con los vecinos, la verdad que por suerte es muy buena la relación. O sea, nos gustaría que, es una como autocrítica, hacer más difusión para el barrio, digamos que es como uno de los puntos débiles que tenemos, en, si se quiere decir, una de las cosas a profundizar. Pero tenemos una muy buena relación con los vecinos, no nos hacen denuncias, eso es muy importante. Habla muy bien de la comunidad. Eso habla muy bien, porque imagínense que ya con solamente con una máquina que hay funcionando, que hace un quilombo bárbaro, los vecinos podrían estar llamando al 911 cada 5 minutos. Aparte, esa máquina funciona a la noche. Entonces, ni hablar de los tambores, de la banda, de la gente que circula y demás, los pibes que rompen las bolas, todo eso. Digamos, es un combo que para cualquier vecino medio hinchabolas, claro, con el mejor de los casos, puede llamar a la policía y molestar. Pero la verdad que, aparte de eso, digamos que es lo más inmediato, los vecinos han tenido una muy buena... han sido muy predispuestos con IMPA y en los momentos más difíciles fueron los que más solidarios fueron, digamos, los momentos que hubo que recuperar la fábrica, los momentos que hubo toma de la fábrica, que hubo posibilidad de desalojo, los vecinos siempre estuvieron acá acompañando y la verdad que es como, hay que estar agradecido de eso, porque agradecido a las dos partes, los vecinos y también a los compañeros que han hecho un trabajo para ganar a los vecinos, digamos, a que reconozcan a IMPA como un lugar positivo, no negativo, ¿no? Qué bueno. Me quedé pensando, volviendo al centro cultural. Sí. Vos decías que está formado por trabajadores, que se define, sí, como trabajadores. Y hablábamos recién de que generalmente no se vota, que hay acuerdos, consensos. Uh-huh. Eso, llevándolo a la otra comparación que decías, que los trabajadores generalmente de las fábricas son conservadores. De las fábricas no, en general del país, ¿no? País, país. Son conservadores. Entonces siempre se votó. Una buena conquista fue poder votar en su, sí, momento y lograr que con el voto, sí, haya una mayoría que decida por el resto. Uh-huh. Ahora, esto me parece que es una evolución más, un tema de que se está viendo mucho el tema de, sí, no tener que votar para esto que decíamos, ¿no? No que no quede un grupo que quede relegado, que se sienta que lo están atacando por otro lado, que haya, uh-huh, interna, sino que es buscar acuerdo. Y quizás hasta que no haya, como hacen los zapatistas, ¿no? En su momento, hasta que no haya un acuerdo total, no se llega, ¿no? Eso no sale. Totalmente. A veces lo hacemos de manera diferente, ¿no? Porque, totalmente. Bueno, son metodologías, ¿no? O sea, hay gente que piensa que la solución está en versus mayoría versus minoría y demás. Esto, digamos, como que se fue dando por la vía de los hechos y nos pareció el método de construcción, nos parece el método de construcción más adecuado. Tal vez en otro momento decíamos que es necesario votar, digamos. Lo importante es tener esa flexibilidad, digamos, de que cada momento nos va a imprimir un método, una metodología diferente. A lo mejor en momentos más complicados que este, en el que estamos, digamos, necesitemos una dirección que defina lo que hacer y por eso hay que estar abierto, ¿no? La verdad que como que no canonizamos ningún método. En este momento es el momento del acuerdo, del consenso, de lograr experiencias comunes a partir del pensamiento crítico, a partir de todas las posiciones, tanto mayoritarias como minoritarias. Este es el momento para experimentar eso. Tal vez otro momento nos pida hacer otra cosa, ¿no? Está claro, igualmente, que, digamos, en el sentido más social, que las votaciones nos llevan a permanecer durante 4 años sentados en el banco esperando que haya algún político más o menos honesto que nos meta la mano en la lata y que nos vote leyes. Bueno, pues es una boludez eso. Pero bueno, ahí es así está nuestra cultura. Digamos, la cultura mayoritaria es la que, o sea, que va todos los días que va por los carriles del sistema, ¿no? Y que cada 4 años, 2 años, pum, va y deposita su voto y su confianza, ¿no? Y su incapacidad de tomar, digamos, decisiones propias y tomar su propio poder como ese autónomo para tomar decisiones en beneficio de la comunidad, ¿no? La palabra que todavía no dijimos, pero que es autogestión, ¿no? Exactamente, autogestión. Autogestión. Ponele que alguien esté escuchando, suponemos que debe haber mucha gente escuchando. Un saludo para todos. Y todo pico de rating, pico de rating. No estamos al aire, tiene que tener computadora por ahora. Pero bueno, como hay muchas, conectar por igualdad, sabemos que la gente se engancha. Si a alguien le interesa lo del centro cultural, ¿puede acercarse para compartir, para venir a proponer un taller, hacer lo que quiera? Voy a lo formal. El centro cultural funciona de martes a sábados, en el horario de martes a viernes, de 15 a 21:30 horas, a 22 más o menos, y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esos horarios pueden acercarse a traer propuestas, a anotarse en los talleres, a venir a conocer, digamos, también un poco la fábrica. Siempre hay algún compañero que te ofrece un mate, que te cuenta algo, que te hace para recorrer por la fábrica, digamos. Eso no está bueno venir por la fábrica solo, porque se pueden lastimar, se pueden perder. Eso siempre hay bueno. Mucha gente que siempre nos quiere hacer algún tour por la fábrica. Sí, nunca encontramos la forma, pero bueno, por ahí había que combinarlo, ¿no? Hay mucha gente también de otros países que viene por acá. Digamos, como que el fenómeno de fábricas recuperadas. Perdón, No, está muy solicitado de control. La fiesta es ahora de la noche. Lo que es importante es que conozcan estos fenómenos, ¿no? A ver si lo pueden hacer en otros países. También, digamos, es como en Grecia pasó, digamos, en Italia, en Uruguay, ahora también hay una cuestión. Yo estuve hace poco ahí en Uruguay y se está discutiendo esta cuestión. Uruguay lo que tiene es una tradición muy fuerte de cooperativismo, ¿no? Lo que se está discutiendo ahora es esta cuestión de la fábrica recuperada, ¿no? De recuperar, porque siempre los patrones, si el patrón están hace en el negocio, van a la timba, ganan, pierden, dejan todo tirado y queda un montón de gente tirada, ¿no? Y es importante sostenerlo para que sea la tendencia, ¿no? Exactamente. Bueno, ves, la lucha de clases. Che, escuchando, bueno, tendríamos, no sé si alguien tiene una pregunta, que si no tendríamos que ir cerrando el bloque, y aparte el compañero. Sí, aparte para volver a la organización de la fiesta. No, eso, de la fiesta. Sí, bueno, hacemos la fiesta hoy, cumplimos 5 años, ya estamos cumpliendo ahora. ¿Qué hora es? Feliz cumpleaños para nosotros. La fiesta va a arrancar a las 10, el festival, que es para festejar el aniversario del Centro Cultural, para conmemorar el Día de los Trabajadores. Digamos, este año tiene como una cuestión bastante importante, porque estamos todos los que formamos parte de IMPA peleando por una ley de expropiación para IMPA y una ley, digamos, que sea para todas las recuperadas, porque es un fenómeno muchísimo más abarcativo que lo que nos pasa a nosotros, digamos. Expropiación definitiva, ¿no? Expropiación definitiva, sí, para la fábrica. Entonces, como que tiene un componente militante fuerte. Los invitamos a todos, va a haber intervenciones artísticas de candombe, va a tocar una banda que se llama La Joven Warrior, que hay un par de compañeros que estuvieron acá, a tocar Tumbalatá. Yo soy de Tumbalatá, me hago propia autobombo. Nunca mejor dicho. Sí, exactamente, autobombo. Y bueno, y va a haber muestras fijas de plástica, visuales, proyecciones. Vamos a hacer una proyección sobre el tema Bauen, digamos, que está ahí a flor de piel, porque están los compañeros medio con un pie adentro y un pie afuera. Por eso les queremos mandar un abrazo y los queremos mandar nuestra solidaridad. Y este festival, aparte, tiene la cuestión de que nos pronunciamos con mucha fuerza por el tema del desprocesamiento de los compañeros que están condenados a cadena perpetua, a los petroleros de Las Heras. Contra la ley antipiquetes, que bueno, es una ridiculez. O sea, no sé si es una ridiculez, me parece que para ellos es coherente, digamos, pero ridículos fueron los que compraron también en el pseudoprogresismo, eso es una opinión mía. Y bueno, contra la ley antiterrorista, digamos, todas estas cosas que nos criminalizan a los que estamos luchando por construir algo diferente. 22 horas, quedan 10, 42.90. En IMPA. De 22 a 23, el costo es cero. Cero. Después, $1,000. Vengan tarde. Vengan con las billeteras abultadas. Tarde. Comida, empanada, cerveza, fernet, vino, agua, gaseosa y gaseosa light. Poné 40 minutos de música que bajamos todos. Vamos a ir, ¿Se puede enamorar uno o una de alguno o alguna? Bueno, algunas, claro. O algunos, o algunas. Está permitido, estamos todos predispuestos a enamorarnos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pablo, muchas gracias a vos por venir y bueno, ya nos vamos a seguir viendo en un rato. En IMPAS. En breve, con una cerveza a la mano. Bueno, vamos a cerrar el bloque, Inés, con un temita. Sí, me gusta cuando estamos así y cantarte lo que siento por ti. Que nos queremos y que nunca nos olvidaremos. Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí cuando estoy junto a ti. Sí, debo reconocer que fue tu manera de ser. Y la forma en que me ves es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí. Poco con el tiempo y se acurruca en mi corazón para decirte, mi amor, que cada día que pasa me enamoro más de tu mirada y me gusta lo que siento en mí cuando estoy junto a ti. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Vamos. Somos. Somos. No, somos de todo. Bueno, ahora estamos en sesión de fotos, así que... Escuchen los clics. Bueno, somos. Recién escuchábamos una canción re amorosa. Tú en mí se llama. Oh, wow. Ay, qué lindo. Y es de Mariana Contreras. Ah, pensé que era de Alien. Perú, Lima. ¿De quién? De Alien. ¿De Alien? De Alien. Podría ser, Oscar. Que no podría haber sido. Solo para entendidos. Ese. Claro. Sí, yo no la escuché. Pero bueno, si quieren escuchar algo más de Mariana Contreras, en MySpace tienen posibilidades de bajarlo, de escucharlo. Todo esto gracias a nuestro compañero Manuel, que se ha calentado mucho en cada miércoles traernos mucha música libre. Más o menos, ¿no? Bueno, Manuel... Esforzate más, por favor, rescatate. Bueno, quinto bloque. ¿En qué andamos? Pasamos del tercero. Nunca pasamos por el cuarto, pero me gusta. Bueno, me gusta. Quinto bloque. Bueno, ¿en qué andamos ahora? Ahora estamos acá con el compañero de Villa María, Adrián Molina. De La Megafónica. De La Megafónica. ¿Qué es La Megafónica? Radio Comunitaria La Megafónica. Fue un proyecto un poco... que se dio, ¿cierto? A ver, para. Salió así. Espera, que parece que no anda. Espera. Estamos con algunos. algunos problemas sí. técnicos con el micrófono. A ver, fíjate ese, ponle bien el. Sí, ahí está. Bueno, nos estabas contando qué es la telefónica. Mira, yo tengo un programita los viernes y siempre decimos: estas cosas en una radio comunitaria pasan. Somos poco profesionales, pero lo hacemos de corazón, ¿no? Entonces, recién estaba hablando allá con Sofía un poco cómo es la situación acá en general. Nosotros tenemos un tren que nos pasa. Tenemos los niños que viven, porque en el lugar donde, ya les voy a contar bien, vive gente, y entran y salen del estudio, y nos preguntan cosas, y nos ponemos a charlar, y salimos espontáneamente con lo que está. Y todo el mundo sabe que, le decimos nosotros, es lo que hay. Es lo que hay. Es como que está viva la radio. A mí claro. me da la sensación que eso forma parte de la vida de la radio. Claro. O sea. La Megafónica fue un sueño de unos pibes universitarios, que fueron a un taller en donde se hacía radio abierta, se les enseñaba algunos detallitos, algunas cositas, armarse un pequeño transmisor, se les daba una plaqueta, soldaban y hacían un transmisorcito en Córdoba, sí, le dijeron, bueno, miren, hay un transmisor disponible, si a ustedes les interesa hacer una radio comunitaria, agárrenlo. Bueno, se pusieron de acuerdo, fueron estos pibes, se traen el transmisor sin tener idea de nada. Entonces les dicen, miren, en tal lugar hay una construcción antigua del ferrocarril y ese lugar estaba tomado por familias. Ese lugar estuvo vacío años, ¿no? No es que, digamos, tomaron un lugar que, ¿no? Que sacaron a otro para... Estuvo vacío, abandonado. Fue una tapera durante muchísimo tiempo. Y estas familias que vivían en vagones, ¿no? Se van a vivir a esta construcción del ferrocarril. Estos chicos van y preguntan, che, mira, tenemos esto. Mira, hay un lugar así parecido al lugar que tienen ustedes acá. Un poco más angosto, probablemente. Si quieren armar ahí, armen. Y Marcos, Alfredo, unos compañeros que tenemos allá, se pusieron manos a la obra, juntaron otra gente que había por ahí, la misma gente del lugar, las familias que vivían allí, armaron un estudio de radio, consiguieron los protectores sonoros, estos aislantes, pusieron un Durlock y un vidrio, ¿no? Armaron una cabinita, consiguieron una consola prestada, pero una consola mezcladora de esas comunes, ¿no? De dos perillitas, ¿no? Bueno, con eso se armó la radio. Dos micrófonos baratielis, y a correr. Y al ¿no? aire. Y a correr, claro, claro. Una antena, los chicos de DTL nos han dado un manón bárbaro con el tema de la antena. Salíamos primero con un par de dipolos puestos en el techo. Y bueno, los chicos de DTL nos arman la antena el año pasado. Y bueno, tuvimos algunos inconvenientes para noviembre más o menos. Estuvimos hasta febrero casi sin salir al aire. Volvieron los chicos de DTL con toda la onda. Tuvieron casi 4 días arreglándonos la antena. Y ahora estamos saliendo casi bien. Tenemos una baja potencia. Bueno, hay unos fallos allí que bueno, se corregirán con el tiempo. Pero estamos saliendo al aire para casi todo Villa María. Y salimos mucho por internet también, ¿no? La frecuencia y por internet cómo se encuentra. La megafónica.org, ahí está el link para encontrarnos. La Megafónica, Radio Comunitaria La Megafónica, en la página de Facebook. ¿Y por aire? El 107.1. En esa frecuencia estamos saliendo. Tenemos interferencia. Vieron, bueno, no les voy a explicar a ustedes lo que es la radiofrecuencia, ¿no es cierto?, de las FMs. Y bueno, todos están descalibrados y cada uno sale en la frecuencia que se le canta. Bueno, estamos trabajando, bueno, todas las radios comunitarias justamente para que se nos reconozca y que se le dé prioridad por las licencias, ¿no? Eso creo que es básico de todos estos medios, que no ganamos un mango, que hacemos esto, esto es parte de nuestra militancia, ¿no? ¿Forman parte de la RNMA? Sí, estamos. Okay. Así es. Y bueno, Estamos medio escasos de programas, se van armando. ¿Cuántos? Tenemos unos... no te quiero decir una cosa por otra, pero creo que son cinco, que quedan cinco programas propios y después retransmitimos. En algún momento llegamos a tener unos 10 programas propios. Lo que pasa es que esto se hace, ustedes saben cómo es, ¿no es cierto? Que uno tiene su laburo y aparte hace esto porque me gusta. Entonces, que también es un laburo. Y la mayoría, claro, la mayoría de los compañeros estudian y trabajan, ¿no? Entonces se hace medio pesadito. Para, che, hoy tengo examen, esta semana no puedo, che, me tengo que quedar en el laburo. Bueno, y así, ¿no? Pero bueno, se lleva adelante, que es lo importante, se hacen cosas. Y esto surge, de repente se empiezan a dar cosas alrededor de la radio y se forma, nosotros en realidad somos la Organización Popular El Gabim, un colectivo de trabajo que, bueno, empezamos a hacer otras cosas y nos damos cuenta que no es la radio, ¿no? Si bien mucha gente nos identifica como la megafónica, somos un colectivo de trabajo. Y hay, bueno, el comedor de los sábados, pues los chicos comen en la escuela y el sábado no comen. Entonces, o bueno, ¿no? Entonces hay un comedor para los sábados con la posibilidad de ampliar a sábado y domingo. Está la copa de leche, que por ahí se nos cayó un poco por falta de recursos. Bueno, ahora la estamos reflotando. Y así, ¿no? La huerta. Tenemos terreno, que eso, estamos casi en el campo allá, ¿no? No es como acá, que para encontrar un terreno para sembrar está complicado en Buenos Aires, pero allá estamos en el campo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un buen terreno, hay un patio como para hacer una pequeña huerta. Hemos concretado un salón de usos múltiples, y tenemos la donación de una cocina industrial de una escuela. Y bueno, un par de compañeros se pusieron, la desarmaron completa, la limpiaron, la lijaron y la volvieron a armar. Y uno de los compas tiene un tío que es gasista, así que la cocina está en marcha, una cocina industrial espectacular, estamos cocinando, bueno, financiándonos de hacer un locro ahí en esa cocina o de... No sé si tengo hambre, pero como acá está, siento el olorcito, te digo. Y los sábados nos hacemos con los chicos ahí unos guisos espectaculares. Tendremos que ir a probar. Unos pasteles. Estamos sacando pasaje para Villa María. Los sábados en el comedor se pone muy bueno, muy bueno. Y bueno, con ganas de hacer cosas y laburar, che. ¿La mayoría de la gente que participa en la radio es de Villa María? No. De Villa Mariense, mirá, Villa María tiene la particularidad de que la mayoría somos de afuera. O sea, Villa María es como un centro, ¿no? Hay mucho cruce de rutas. Ajá. Entonces, muchos de los chicos... De hecho, el tren que sale de acá pasa por Villa Exactamente, María. Exactamente, sí. Villa María, hay chicos, por ejemplo, de Coronel Moldes, de... Yo soy nacido en Córdoba, por ejemplo, Córdoba Capital, y viví en varias partes y después desemboqué en Villa María. Soy el más viejo, lejos de que todo el resto, son la mayoría muy jovencitos. De los pueblos alrededor, ¿no? y de otras localidades un poco más lejos, pero de Río Tercero, ¿no? Una compañera que es de Río Tercero, por ejemplo, que estuvo, ¿se acuerdan cuando explotó Río Tercero? Uh-huh. Bueno, ella era muy chiquita y estuvo en el medio del lío, ¿no? Cuando le caían bombas en el patio de la casa. Mirá. En aquella época. Así que bueno, tenemos, ¿no? A pesar de la juventud, tenemos ahí mucha historia. Sí, y compromiso. De hecho, me llamó mucho la atención ver satisfacción, digamos, sorpresa con satisfacción, ¿no? Cuando yo voy ahí, fuimos atraídos con otro amigo mío por el tema de la radio. Nosotros queríamos hacer algo en radio. Y llegamos ahí y la mayoría tenían 20 años. Y empezamos a ver cómo laburan estos pendejos, ¿no? Y nos pintaban la cara más de uno. Habían armado una radio, habían armado una huerta, habían armado un comedor, estaba en proyecto no sé qué, en proyecto no sé cuánto. O sea, ¿cómo no era que la juventud eran rebeldes, que no querían hacer nada, que son todos son unos vagos drogadictos, ¿no? Mirá vos. Mirá cómo laburan los pibes. Claro. Así que bueno, de hecho, cuando yo empecé a preguntar las edades, una piba me dice 20, otro me dice 21, otro me dice 24. Y así, yo esperaba encontrar gente, digo, arriba de 30, o algún joven, pero no, son el Yo soy el más, yo tengo 46, voy a cumplir 46 ahora, el mes que viene. Y soy el más viejo, pero por mucho, ¿no? Así que, bueno, muy lindo. Una, para mí ha sido una experiencia maravillosa participar de una radio. No tenía idea de lo que era una radio comunitaria. Cuando llegué ahí no tenía ni idea, pero yo le decía a los chicos, bueno, salgamos a vender publicidad para lo primero que hay, viste, vos te encontrás con el problema de que hay que financiar todo esto. Claro. Y yo digo, loco, pero no tenemos, no, me dice negro macho. Vení, sentate, te vamos a explicar lo que es esto. Así que bueno, de a poco uno comprende, ¿no? Y va empapándose de toda la esencia de lo que significa tener una radio comunitaria y lo que hacer una verdadera militancia social. ¿Y cómo se construye el vínculo con Villa María mismo, con los vecinos? No, con los vecinos, bueno, por ahí tenemos algún quilombo con la parte del gobierno municipal, alguna discrepancia, ¿viste? Hemos tenido discrepancias muy serias, ¿no? No alguna discrepancia, vamos a decir que las cosas como son. Hemos tenido discrepancias serias con el gobierno municipal. Nos han querido echar de ahí, bueno, una serie de cosas. De hecho, en todo este trabajo se consiguen, por ejemplo, las viviendas para la gente que vive ahí. Una vivienda propia con un terreno. Si bien las viviendas son de 25 metros, por ejemplo, para que viva una familia, es su casa, ¿viste? Y tiene un terrenito como para ampliar. Bueno, hubiéramos preferido más, pero le sirve, a mucha gente le sirve. Y con posibilidades de ampliar. Ahí todo el mundo se da maña para hacer algo, ¿no? Y son muy colaboradores. Todos se dan maña para pegar ladrillos, ¿me entendés? O sea, y nadie se caga ahí para ensuciarse las manos. ¿Entendés? Entonces, entre todos se van a vivir más o menos a una misma zona, van a ser como una manzanita ahí que de toda la gente que del Gavín, el Gavín se llama, ¿no? Y van a tener su casita, ya están en eso las entregas. Y el barrio, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cada dos meses, ahora hace un tiempo que no lo hacemos, hacemos una radio abierta. Y nos cruzamos al frente. Nosotros tenemos, el Gavín está paralelo a la línea de vías, y cruzando la calle hay una plaza, y nos cruzamos hasta la plaza, nos llega la señal de internet del módem nuestro. Entonces retransmitimos, salimos a la plaza con un equipo de audio, los vecinos nos prestan un enchufe y hacemos, a veces cuando se puede, cuando dan los números, traemos un castillo inflable, algo para los chicos, un pelotero, algún jueguito, y organizamos cosas, exposición de las fotos, como para que también el barrio se integre, ¿no? La gente que vivía ahí, históricamente, hace 20 años o 20 y pico de años que gente vive ahí en ese lugar, y han sido muy estigmatizados. Era como una especie de gueto, digamos, ¿no? Ahí nadie entraba, nadie salía. Era como una cosa, una nebulosa ahí. Después cuando se arma la radio, la gente empieza a ver que los que vivían ahí adentro, bueno, no eran tan malos, ¿viste? Y hacían cosas, y son seres humanos como los que están afuera. Bueno, pero cosas que pasan, ¿viste? En la sociedad. Así que bueno, abrimos un poco el juego para salir a la calle y al barrio, y hay muy buena relación con la gente del barrio. A veces nosotros vamos a comprar algo a las despensas hacia la vuelta. Che, así que están con la antena. Vi ese loco arriba, el Martín de DTL, uh-huh. En la punta de la antena, ¿no? Y los vecinos decían, vi un flaco allá arriba. Sí, qué bárbaro. Así que bueno, ya van a salir de nuevo, porque claro, estuvimos un tiempo sin salir, ¿no? Así que bueno, muy bien con el barrio, excelente. Con la comunidad en general, muy buena relación. Con los otros medios, por ejemplo, hay un medio gráfico que fue recuperado, como IMPA. Ese medio gráfico, el dueño lo iba a cerrar. Ya dijo, bueno, esto ya no es negocio. El diario del centro del país se llama. Y lo iba a cerrar. Y bueno, obviamente eran, qué sé yo, 30, 40 personas trabajando. Se armó una cooperativa a velocidad del rayo. Se armó una cooperativa para recuperar la fuente de trabajo primero y el medio gráfico, el único medio gráfico que hay en Villa María, ¿no? Así que bueno, un documento histórico fundamental que sabemos que son los diarios, ¿no? ¿Y con el tema del gobierno que decías que no había buenas relaciones en general o por las cosas puntuales son? No, cosas puntuales. Yo entiendo que por ahí a la gente que tiene los gobiernos le gustaría poder tener el control de todo. Claro. Y bueno, a mí no me gusta que me digan qué decir. Yo voy a decir lo que tenga que decir. ¿Es cuando hacen Radio Verde? Entonces le piden permiso, ¿no? No, para bien. Nada. No. No, de hecho nosotros salimos al aire. Por supuesto. Lamentablemente, bueno, o sea, hubo una cosa ahí. Salimos al aire y ese mismo día íbamos a salir, esa tarde se estaba armando todo para salir y sale otra radio desde un lugar céntrico en la misma frecuencia que era la 107.3, que es nuestra frecuencia original, ¿no? Claro. O sea que habían hecho un espionaje ahí, aparte no era ningún secreto, o sea, no es que estaba che, vamos a armar en secreto, no, era abierto eso. Y ese mismo día sale, no sabemos ni quiénes son, una radio que sale, que se retransmite por internet, una cosa ahí inidentificable, y sale al aire, sí, y nos tapó a la frecuencia, ¿no? Aparte que nosotros salíamos con dos dipolos, no llegábamos ni cerca. Entonces el arma nuestra, claro, no, arriba de una antena en un edificio. Aparte cuando vos ya tenés la estructura, una antena te sale un monto, qué sé yo, no sé hoy, pero ponele 10.000 pesos. Y un equipo transmisor, qué sé yo, otro, no sé. Pues ya tenés todo armado. Y lo único que haces es conectar una computadora al transmisor, al amplificador y al aire. Y bueno, para quien te quiere joder la vida y tiene la plata, claro, lo puede hacer, fácil, ¿no? Claro. Es muy fácil. Nuestro fuerte siempre fue el internet. Retransmitimos todo online. Y bueno, ahí tenemos nuestra audiencia militante. Qué bueno. Y ahora estamos saliendo, salvo un globo que nos tapa en el centro, salimos para casi todo Villa María, ¿no? Así que bueno, felices. Gracias a los chicos acá de TL, ¿no? Nos dieron un manón bárbaro con eso del tema de retransmitir, ¿no? De la transmisión, va, en general. ¿Cómo es el nombre de la agrupación que dijiste? Nosotros somos Organización Popular El Gavín. El Gavín, ¿qué quiere decir? Gavín. Gavín es el lugar. Ah. Gavín, no sé por qué siempre se le dijo así el Gavín. Ajá. O los Gavines le dicen. Ajá. Era un nombre ferroviario eso, no sé de dónde viene. Ajá, mira. Siempre históricamente en Villa María decían los Gavines, que era donde vivía la gente los empleados del ferrocarril. Ajá, está pegado a una vía auxiliar, no es una vía principal, no es la vía principal. Por la vía principal pasan muchos cargueros. Ajá. O sea que pasan. Y acá lo único que de vez en cuando pasa uno que desvía y nos pasa uno por el frente. Y vibran los vidrios, vibran los pisos, ¿viste? Una cosa. Y bueno, y cuando pasa... Acá te sentiste como en tu como casa. Como en casa, claro. Exactamente. El montacarga, el tren, todo. ¿Sí? Exacto. Tenemos música ahora que están preparando la pista limpa, se escucha todo. Yo tengo un programita que lo hago los viernes y siempre pongo una música por abajo, ¿viste? Como estoy solo... por ahí se puede poner monótona la cosa, ¿no? Para que te acompañe. Entonces, tengo la consola acá al lado, entonces largo la computadora y largo un temita musical y lo pongo por debajo. Entonces después cuando quiero hacer una... O me quedo sin palabras, ¿viste? Que por ahí pasa. Y entonces subo y ya disimulamos, tapamos el bache, bueno. Muy bueno. Pero bueno, no... Recursos. Igual está todo bien con la gente y con la audiencia, ¿viste? Y te ponen en el Facebook, te ponen, sí, loco, dale para adelante. ¿Y la gente de ahí tiene acceso a internet, por lo que decís? Sí, sí. ¿Están muy conectados? Sí, sí, totalmente. Nosotros, de hecho, una empresa privada nos da un internet muy económico. Ha sido, digamos, como colaboración, ¿no? Nos han puesto un módem inalámbrico, antena, ¿no? Uh-huh. Un receptor de antena. Y nos están cobrando una cifra, no sé decirte, 50 pesos. Una cosa así, ¿no? Claro, totalmente. Fuera del mercado. Claro, no entramos en como un cliente, ¿no? Claro. Entramos en, es una colaboración de ellos. No, en ese sentido hemos tenido mucha colaboración. Y bueno, cada uno va, ¿viste? Eso suma, la gente del mercado, tenemos el mercado de abasto ahí muy cerca, nos da verduras y cosas para el comedor, y todo suma, ¿viste? Y todo suma, y por ahí conseguimos unos cerámicos, y donde pusimos la cocina, para que sea una cocina, tiene que tener un revestimiento cerámico. Uh-huh. Y nos donaron unos cerámicos, y no son iguales, pero ahí están los cerámicos, ¿viste? Y quedó muy bueno. Sí, quedó muy bueno. Y vos eso le pasas un trapo con un poco de cloro y queda perfectamente desinfectado, ¿me entendés? Claro. Y es donde se cocina para los pibes. Así que bueno, estamos felices, loco, con lo que estamos haciendo. Qué bueno. Y yo te quería preguntar, digamos, internamente, ¿cómo se organizan? O sea, recién nos contaste cómo era la relación con el afuera. Sí. ¿Cómo es la relación entre ustedes? O sea, ¿cómo...? Asamblea. Perfecto. En general, casi todos los sábados se proponen las cuestiones y se deciden en asamblea. No tenemos ni presidente ni nada. O sea, el órgano superior es la asamblea, y lo que delega la asamblea es lo que se hace. O querés hacer algo, esperaste el sábado, lo tirás en la asamblea y se estudia, se debate o lo que sea, ¿no? O se mejora, por ahí muchas ideas se mejoran ahí, ¿no? O sea, financiamiento, por ejemplo, una de las cuestiones básicas, esa, ¿no? Esa es la otra pregunta. Claro, tenés una idea para financiamiento y bueno, la tirás. A partir de ahí, bueno, se puede mejorar o se puede, a partir del debate sale alguna otra idea mejor, ¿no? O que, por ejemplo, tenés más consenso con otra idea que con la tuya, pero bueno, sale el tema. Buena participación de los compañeros. En un principio éramos muchos más, después fue como mermando el tema. Pero sí, somos... Hay claro. Pero sí, seremos unos 15 más o menos activos, ajá, ¿no? Que, bueno, cubrimos medianamente todas los huecos. Y nos financiamos, por ejemplo, hace poquito hicimos un locro. El día que estrenamos la cocina hicimos un locrazo y unas empanadas. ¿Hacen delivery acá a Buenos Aires? ¿Cuánto cobran el envío? Y lo que hacemos cada tanto son peñas. Organizamos peñas. Y eso también, tengo que decirlo, las bandas... son unos capos, loco, porque vienen y tocan gratis y no preguntan cuántos son, sino que vayan saliendo, ¿viste? Claro. Tenemos unas cuantas bandas locales que... Amigas de la radio. Amigas, totalmente amigas de la organización. Y bueno, conseguimos... ¿Algún nombre te acordás? A ver si... Bola Pescado. Bola Pescado, son cumbieros. Uh-huh. Y son unos capos. Ensalada de madera. Bueno, muy bueno. Saberné Caviñón. ¿Quién más? Bueno, hay otros cumbieros de Belleville, que es una ciudad que está a 60 kilómetros. ¿De dónde es la pelota? Exactamente, ahí se inventó el fútbol. Sí. Orgullo cordobés. La pelota de fútbol, la pelota de cascos, claro. se hizo ahí en Villa María. La cabeza, un montón de defensores. Exacto. Y delanteros. Oh. Antes se hacía la pelota de tientos. Claro. Para, perdón. ¿Escuchaste? Le salvamos. Claro. Es un caradura. Bueno, loco. De el problema. No, mi abuelo era originario de Belleville. Sí. Y ahí decía, sí, sobre todo a los jugadores de Belgrano les salvaron varios chichones. Sí, sí. Podemos hacer goles tranquilos. Talleres nunca tuvo problema en ese sentido. Mantengamos la paz. Sí, mantengamos la coherencia. Habíamos dicho que no hablábamos de fútbol y eso. Ah, está bien, está bien. No, todo bien. Teníamos que llegar a ese lugar, era inevitable. Todo bien. Sí, Adrián, vos dijiste que eras de Córdoba Capital. Yo soy nacido en Córdoba Capital. ¿Te gusta el vino y la joda? Sí. yo cuando siempre le digo a mis amigos, mi problema no es no soy de mucho salir, sino de poco volver. Me ha traído algunos problemas eso, ¿viste? Este, por culpa de eso que vos decías. Está bien. Pero viene la joda. ¿A quién no? Pero bueno, Sarna, con gusto. Así como bueno, Rodrigo. Vamos a hacer un cortecito pequeño, escuchamos Dale. Una música libre nuevamente y seguimos en los últimos minutos que nos quedan. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con Flor de Semilla, ya en los últimos minutos. Culminando, no tenemos que apurar, los chicos se comen las empanadas. Sí. Lo del rodeado. Sí, no, no, hoy no podemos alargarlo mucho porque... Jacinto se fue ya para comer las empanadas. ¿O está acá? Che, para no olvidarnos. Está reservando por mensajito. Sí. Diciendo, guardame dos vegetarianos. Mi problema es otro, no es con la comida. Bueno. No quiero que se terminen otras cosas. Diciendo, ¿vos decís que mi problema es con la bebida? ¿Y Ferné hay? Sí, claro, por supuesto. Sí, hay. Especialmente para ustedes. Para no olvidarnos, el tema que escuchamos recién, tema libre, Los Pibes de la Esquina. Y la banda es Marca Acme, el origen argentina, de Mar del Plata. Bueno, estamos en el Fernet. Eso dicen los cordobeses, también otro día me dijo un compañero acá, que el Fernet con coca se inventó también en Córdoba. Claro. También se inventó en Córdoba. Sí, sí. El trago, sí. Sí, antes se tomaba Fernet solo, puro. Se tomaba en copita de... Puro, sí, puro. Algunos le ponían soda, pero si no, se tomaba en copita de licor, así chiquito y... ¿Viste? ¿En qué año fue eso? Y 50, mi abuelo, capaz, claro. Mi abuelo, mi viejo, yo tengo 45, voy a cumplir 46 ahora el 8 de mayo. Mi papá ya tomaba Fernet con coca. Sí, claro. Probablemente mi abuelo, viste, haya tomado. Claro, mi viejo también, por eso me llamó la atención. Digo, yo de chico conocía Fernet con coca, pero bueno, ya venía de antes. Claro, sí. Mi abuelo probablemente haya tomado el Fernet puro. De hecho, Tranca, la famosa marca, reconoció a Córdoba como el lugar donde se inventó el trago. Mirá vos. Sí. Eso, bueno. Esto es un dato verídico. Los cordobeses lo dicen ellos. Y no está el festival. No somos el festival del Fernet. No, hay festival de la papa, festival pero de Fernet. Bueno, hay que inventarlo. Radio la megafónica. Con Radio Semilla y no. Qué buena idea que me diste. Junto Radio Semilla y Radio Megafónica, no vamos. Imagínate si haces festival de cualquier otra cosa, si chupan Fernet lo loco, si haces festival de Fernet se puede. Olvídate. Termina todo de vuelta. Che, no, te quería decir, los cordobeses no somos mentirosos, somos exagerados. ¿Con la policía cómo llevan? Hay rollo. Tenemos unos temas. En todo Córdoba. Bueno, Córdoba, creo que el amigo de la Sota, quien le mando un gran. ¿El amigo de quién? Le mandamos un gran. Uno de esos puede ser. ¿No? Y está haciendo una campaña muy interesante de y bueno, está todo Córdoba. Un aumento de sueldo, todo. No, me refiero al tema de delincuencia y todo eso. Está haciendo una campaña. Obviamente el tipo, me parece a mí, que va a tirarse una candidatura y no a algo. No sé a qué. Y está haciendo toda una movida para decir, tenemos delincuencia, la delincuencia bajó un no sé cuánto por ciento, ¿no? Seguramente eso va a aparecer en algún momento. En Villa María, por ejemplo, el problema que tenemos es que los pibes de los barrios, si sos morochito de gorrita, se te complica ir al centro. Porque te mandan de vuelta o te guardan un par de horas, ¿no? Bueno, eso tenemos ese tema. Están como desaforados allá, ¿no? Ese tema. Sí. No está tan grave. O sea, por supuesto hay narcotráfico, hay delincuencia, pero no te metas con el pibe, ¿me entendés? Agarra a los criminales en serio. Hay pibitos que alguna vez lo vieron con un facito y nunca más lo dejaron en paz. Cada vez que lo ven... Taca. Entonces el loco, lejos de salvarlo a ese pibe, lo haces más rebelde y que se resista más y que haga más cagada de bronca, porque lo resentís más. Si cada vez que lo ves lo bardeas, claro, no, nunca va a mejorar la situación bardeando. Y no. ¿Me entendés? Claro. Entonces, bueno, ese es un tema serio que tenemos allá en Villa María. Hay chicos que no pueden ir al centro. El centro está poblado de policía, ¿no? Y lo ven, o sea, siempre alguno te va a ver. Me acuerdo que el año pasado hubo un par de problemas ahí en Villa María con la cana y que le pegaron algunos y hubo bastante quilombo. O sea, que salían los medios, digo, ¿no? Sí, porque seguramente sí, para sí. Siempre, pero... Sí. Bueno, sí, justamente. Con esos temas, nosotros hemos tenido, por ejemplo, ingresos en el Gabín, donde tenemos la radio, buscando. Ellos entran a buscar. Y rompieron puertas, inclusive se hicieron 3 disparos una noche, 2 disparos de 9 milímetros y un disparo de escopeta cuando entraron. Y bueno, obviamente eso genera una reacción en la gente, porque bueno. como te decía, no podés crear un lazo bardeando y entras armado, porque supuestamente buscaban a alguien que se había robado una moto. Y vieron, y la descripción del... le habían robado unos cartones de cigarrillos a un distribuidor. Y la descripción era, en una moto negra, un pibe con un buzo rojo. Imagínate, moto negra. O sea, buzo rojo. Y buzo rojo. ¿Viste? Esa era la descripción. Claro. Y claro, uno de los chicos ven una moto negra entrando ahí y se mandan. Y rompieron una puerta, hicieron un par de tiros, ¿viste? Y decía, loco, pará, ¿a qué le tirás? O sea, no hay ni gomeras ahí adentro, ¿viste? No, pero finalmente la seguridad termina, la inseguridad termina trayéndolos de la mano los que deberían cuidarte, va, claro, digamos, claro. No deberían ni estar, pero la inseguridad ahí la plantea la policía. Uh-huh. Claro, claro. Y es una abierta confrontación, ¿no? Bueno, nosotros fuimos, nos paramos en la puerta de la seccional, ahí se llevaron a uno de los pibes, y no era, digamos, no era ese. No encontraron nada, no encontraron los cartones, o sea. Pero bueno, después se disfraza toda la situación y sale el comisario por los medios diciendo que, bueno, que por ejemplo, que el arresto se produce en una esquina y ya te saca de adentro de la instalación, ¿te das cuenta? En la esquina de tal y tal. O sea, te sitúa a dos cuadras y ya te saca de adentro de la instalación. Y fue adentro el arresto del pibe. Nunca dicen que se hicieron tres disparos en el informe oficial, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un sapito que nos comimos ahí, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, le damos para adelante. O sea, un nubarrón no nos va a tapar el sol, ¿viste? Ya se va a despejar. O sea, nosotros seguimos en nuestro trabajo diario. Y este tipo de cuestiones después las pueden difundir en la radio, usan totalmente esa herramienta como para difundir todas estas cosas que los atraviesan en el día a día. Totalmente. Inclusive salimos por por otro medio gráfico, este medio de los compañeros de la cooperativa del bueno, también hicimos, les pedimos que sacaran una nota. Ahí estás viendo las instalaciones, lo que se construyó del salón comunitario que yo te decía antes, uh-huh, donde ahora es comedor. Así que sí, salimos por nosotros a decir lo que teníamos que decir, y todos los programas, hicimos algunas cuestiones especiales también, y salimos por el medio gráfico que son estos compañeros que tienen la cooperativa ahí del diario del centro del país, y sí, por supuesto, dijimos lo que tenemos que decir, al menos, claro, ¿no? La otra versión, digamos. Claro, la que claro. No tuvimos la cobertura, por ejemplo, del canal local que tuvieron ellos y demás, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos. Y la cosa es por ahí difundir que, porque es como que los que viven en otros barrios, como que hay, piensa que ahí, no sé, viven como extraterrestres o viven los gnomos, ¿viste? No sé qué piensan que vive ahí. Y no, todo bien. O sea, no pasa nada, ¿me entendés? O sea, es como que hay un prejuicio absoluto de que en tal parte pasan tales cosas. Y no es así. Pero bueno, eso es nuestro trabajo también. Los pibes de la universidad y de otras escuelas terciarias también de Villa María se encargan mucho de hacemos todas estas difusiones, ¿no? Y cuando organizamos las peñas, viene todo el mundo. Entonces, bueno, una forma, y ponemos nuestras banderas, ponemos nuestras fotos, y aprovechamos el ambiente de la peña, donde metemos 200, 300 personas a veces, para difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pensemos una fecha para el Festival Nacional del Fernet. La megafónica y semilla. Sí, septiembre, octubre. Locro, sí, ahí. Fernet alternativo. Claro. Fernet tranca. Ahí. Vegano. Fernet vegano. Y qué esperanzador, me quería quedar con esa idea. Qué esperanzador, qué hermoso motor, diría yo, de que todo esto haya sido impulsado por chicos jóvenes, ¿no? Sí. Es como un hermoso futuro, ¿no? También pensarlo de que hacia allá van los chicos, ¿no? Sí. A veces los que tienen más de 40 años y ya no se comprometen con nada porque están más preocupados por armar su vida, por ganar un mango. Uh-huh. Y yo escucho muchas veces que dicen, hablan mal, por ejemplo, no, esos son irresponsables, drogadictos y no sé qué más. Bueno, ahí tienen la otra foto, una demostración, claro, de que no es así, ¿viste? Pero es como todo, ¿no? Es que en tal zona se pasan tales cosas, ¿no? El prejuicio. Bueno, lo generalizás así. Los jóvenes, o sea, habrá jóvenes que sí, pero otros no. Uh-huh. Otros hacen esto, ¿no? Seguro. Y la otra vez, por ejemplo, habíamos tenido una asamblea y yo lo veo desde un punto de vista, claro, yo tengo la edad de los padres de muchos de ellos, claro. Y les decía, yo les decía que quizás ellos no se dan cuenta de la capacidad creadora que tienen, porque se construyó, yo no estaba cuando se construye la radio, cuando se arma el proyecto, llegó después, casi 6 meses, 8 meses después que ya estaba en marcha todo esto, no fui parte. Le digo, ustedes no se dan cuenta de la capacidad creadora que tienen. O sea, de una idea sale todo un proyecto. Entonces cuando uno, yo siempre a la gente allá, claro, es gente de escasos recursos la mayoría, y si no, o sea, son recursos moderados, ¿no? O sea, gente trabajadora. Digo, no escatimen sueños. O sea, atrévanse a soñar con lo que quieren hacer. Atrévanse a tener sueños grandes y la cosa es saber a dónde quieren llegar. Quiero esto y quiero esto para mi vida, ¿no? Para mi proyecto de vida. Y armar su proyecto de vida y pensar tu vida a 10 años por lo menos. Por lo menos. Entonces, pues sí, la pregunta que yo siempre le hago a la gente es: ¿cómo te ve dentro de 10 años? Y la mayoría de la respuesta que recibo es: no sé qué voy a hacer mañana, vos me preguntás en 10 años. Bueno, pero así va tu vida, ¿no? Vas medio a los tumbos. Entonces, proyectate a 10 años. ¿Cómo querés que sea tu vida? Pero no te cagues en los sueños. Ponele lo mejor. Si todo te saliera perfecto de acá en adelante, ¿cómo sería tu vida en 10 años? Y visualízate en 10 años cómo querés que sea tu vida. Y bueno, y así pasó con esto de la radio. Ellos dijeron, che, vamos a ver qué pasa. Y fueron poniendo metas. Y vos cuando tenés, porque vos tenés un sueño y vos decís, quiero hacer X cosa. Y es un sueño. Y vos decís, de repente, ¿cuándo lo puedo hacer? Y tendría que hacerlo, por ejemplo, vamos a decir, diciembre de este año. Bueno, estamos en abril, casi mayo, en diciembre. ¿Con qué recursos lo voy a hacer? Ah, tengo que pensar, me hace falta algo de plata. A ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a hacer esto y aquello, y voy a sacar de acá, y voy a sacar... Ya tenés un proyecto armado, ya tenés la fecha, el sueño y los recursos, ¿entendés? Entonces, lo que te queda es ponerte a laburar. Entonces, así se arma un proyecto, ¿no? No escatimes sueños. Esa es la cosa, ¿no? Soñar, el sueño es la base de los proyectos. Cuando vos al sueño le pusiste fecha y de dónde vas a sacar los recursos, ya está. Ya tenés un proyecto armado. Pero todo arranca con el sueño de hacer algo. Entonces, si todos trabajáramos de esa forma, por ahí lograríamos más cosas. El tema es cuando tengo miedo de soñar, que es lo que nos pasa, porque nos han cagado los sueños tantas veces que la mayoría de la gente, sobre todo esta gente de recursos modestos, moderados, tiene miedo de soñar. Entonces, cuando uno le pierde el miedo al sueño, porque claro, ¿qué pasa? Dice, bueno, quisiera tener una radio, pero ¿yo de dónde voy a sacar una radio? ¿Viste? O sea, te cagás el sueño ahí nomás vos solo. Entonces, si cuando te atreves a soñar, lo siguiente es de dónde, cómo, cuándo, con quién, ¿no? Y vas contestando una por una esa pregunta y de repente tenés una radio armada en el tiempo que estableciste, ¿no? Así que bueno, ese es el mensaje, al menos. Yo hablo estas cosas en mi programa. No hablo ni del gobierno ni de política, sino hablo mucho de sueños y de la gestión de emociones, de vivir un poco mejor. Porque todos podemos vivir mejor. A veces uno no se atreve a vivir mejor, ¿no? Con más calidad de vida, con más salud, con más paz interior. Y bueno, en mi programita una vez por semana hablamos un poco de todo esto. Se nota. Y ya estamos soñando. ¿Cuándo va el programa? ¿Cómo? ¿El programa? Los viernes a las 17 horas. Buenísimo. Lamegafónica.org. Buenísimo, lo podemos escuchar todos porque sí. Sale por internet. Sí, sí. Y soñemos con el festival del Fernet. Pongámosle fecha. Claro, más bien. Claro. Primero soñamos, ¿cómo lo ves? Es una metranca, como dice aquel. Ya tenemos un sueño, ya tenemos tenemos un lugar. Tenemos con quién, tenemos lugar. podemos hacer un partido de fútbol, ya que recursos hay bastante, allá hay recursos como para armar una joda grosa. Tenemos las bandas. Bien. Hay que llevar a la red la propuesta del encuentro allá en Villa María, entonces. ¿No se hizo nunca ningún encuentro en Córdoba? Sí, se hizo una vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, no importa, la Festival de Fernet, para ahora salimos con eso. Puede ser muy... Vamos de a poco, primero probemos con esto del Festival de Fernet. Soñamos todo, con eso. ¿No? Todo sea por la pero cultura. No digamos, limites tus sueños, vamos a por todo. Bueno, creo que... Tenemos que ir cerrando. Podemos ir. El ingrato cierre tenemos que hacer. Sí. Entregamos tarde, ¿viste cómo dicen? ¿No? Sí. Aparte ya empezó la fiesta, ¿eh? Sí, es verdad, claro. Che, nos tenemos que ir. Bueno, sí. Señores oyentes y señoras oyentas, nos vamos, chau. No. Gracias. No, no, gracias, bien. Gracias. Yo ya estoy cerrando la puerta. La data y todo. Buen viaje, de vuelta. Gracias, gracias. Muchas chicos, gracias por la visita. Estamos en contacto. Ya iremos nosotros también, sí, para allá en algún momento. Con la combi. Elena. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por venir, pero bueno. Vos tenés que volver. Vas a tener que volver. Yo voy a volver, sí. ¿Y algo más? Felices sueños. Bueno, los que estaban ahí dudando de si venir o no venir a la fiesta, les decimos que ya estamos escuchando desde acá del estudio, sí, la música que está sonando. Podemos mandar un feliz día a todos los trabajadores, ¿no? Así de anticipado, pum. Y a las trabajadoras. Y a las trabajadoras, a todos, sí. Claro. A todos los que trabajan. Sí, a los que no trabajamos también. Y a los que no trabajan también. Sí. Y feliz cumpleaños al Centro Cultural de IMPA. Era el 30, dijo, ¿no? Hoy, sí. Hoy, antes del tuyo. Sí. Pero no le podemos decir nada, porque mañana es tu cumpleaños. Claro. Claro. Todavía no falta. No dijimos nada. No dijimos nada. No, no. Será el próximo que te diremos. Muy bien. Atrasado. O después de las 12. Falta poquito, así que veremos. Bueno, nos vamos de una vez. Dale, nos vamos. Sí. Cerremos. Hasta el miércoles que viene. Va, hasta mañana, pasado, sábado, lunes. El jueves. 8. Bien. Chau. Chau, chau. Chau. Bueno. Semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar. Que callar, escuchen a la gente, la que sabe hablar, basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad.